Matita, ¿para dónde va toda esa gente? Oye, ¿pa' casa Tula? ¿Pa' casa de Tula? ¿Otra vez que le prendió candela? ¿Le metió candela al bosque otra vez? ¿Estás medio loca esa mujer? No, pero ya no es mucho. Es una pirómana. Tula, Tula, lo tuyo es mucho para un cartucho. Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantarle entonces. A ver. Pues vamos allá. Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha ¡Repito! ¡Agua, mamá! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?